Baila conmigo, negra querida, que yo esta noche quiero gozar. Mueve que mueve la cinturita y vamos a bailar. Oye los parches de las tamboras y los bongos sonando ya. Vamos mi negra, no te demores, si no me vas a matar. Baila conmigo, negra querida, que yo esta noche quiero gozar. Mueve que mueve la cinturita y vamos a bailar. Oye los parches de las tamboras y los bongos sonando ya. Vamos mi negra, no te demores, si no me vas a matar.